Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes del noticiario Zona Cultura. Hoy no vamos a tener noticias como lo hacemos de forma acostumbrada, pero sí tenemos invitados porque hoy vamos a tener un programa especial, un programa navideño dedicado especialmente para usted, para todos quienes nos han estado acompañando y han tenido esa paciencia de estar con nosotros cada mañana en este espacio. Hoy hemos convocado a nuestros compañeros, está Darío, quien por razones ajenas a su voluntad no va a poder compartir con nosotros este programa, pero sí está nuestro compañero Alex, está también Andrés Molina, a quien le escuchan a diario ustedes en ese segmento de conocer lo que sucede un día como hoy. Está también Maite Pacheco, y vamos a enviarle también un saludo a Ailén, a Cristina, que son las personas que también nos están acompañando cada mañana. Quiero decirles que en este especial vamos a contar con un saludo y como siempre con esos saludos musicales que traen nuestros artistas, pues, y está el dúo de los hermanos Alvarado, nos va a faltar un hito por ahí por obvias razones. Está también con nosotros el maestro Víctor Armijos, está también Marco Orozco y nuestro compañero, el coordinador de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio Álvaro. Pero antes de darles la palabra a nuestros invitados, quiero saludar a nuestro compañero Alex Javier Mora. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este especial, como siempre. ¿Qué tal, Laurita? Buenos días para todos, compañeros, para todos los músicos que están acá en esta jornada especial. Estamos hoy en este día previo a la Navidad, a la Nochebuena, estas jornadas especiales donde la vivimos de forma diferente con el arte y la cultura. Hoy el informativo Zona Cultura, como destaca nuestra compañera Laura, se va a transformar y lo vamos a hacer netamente especial. Vamos a tener la música y quiero anticiparles también que vamos a tener poesía con una invitada especial que ya nos va a acompañar en los siguientes minutos. Intercalando con la música, vamos a tenerles un especial de poesía, además de una de las invitadas que la hemos tenido acá en Zona Cultura y que ha venido a contarnos precisamente esta magia, esta dulzura que es las letras y con eso la poesía, por supuesto. Saludos a todos entonces, Laurita, y seguimos con todos los compañeros. Perfecto, así es, porque ustedes saben que de un pasito ahí de la poesía siempre viene la música. Vamos a darle la palabra a mi compañero Andrés Molina. Bueno, no sé si él ahora nos trajo el día como hoy, pero bueno, sabemos que nos acercamos a la Navidad, así que usted tiene la palabra, como siempre, bienvenido y nuestro abrazo por ser parte de este equipo y sabemos de su pasión por la radio que nos sigue acompañando. Bienvenido. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este especial en esta Navidad. También darle un fuerte abrazo y desearles una feliz Navidad, una noche buena y que compartan con toda la familia. Qué hermoso, así es. Y Maite, gracias, gracias por cerrar con nosotros este año. Gracias a ustedes, queridos oyentes que nos escuchan a esta hora, y pues solo deseo una feliz Navidad y un año nuevo para ustedes y que a pesar de la pandemia enfrentemos estos problemas que estamos pasando el día de hoy. Por supuesto, es así como nosotros damos inicio a este especial navideño dedicado especialmente para usted en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato a dar la palabra a nuestro compañero Patricio Álvaro, el coordinador de la radio. Gracias por unirse a este encuentro musical. Saludar a todas las personas que nos escuchan. Agradecer a estos artistas que siempre nos acompañan, a Víctor Armijos, a Marco Orozco, que siempre está pendiente de lo que sucede en la radio, a los compañeros hermanos Alvarado, que permanentemente están compartiendo con nosotros, igual a todos los colegas que hacen este noticiario, a Alex, a Don Darío, a los compañeros que están haciendo sus pasantías, que también están haciendo sus prácticas preprofesionales en la radio, como el caso de Andrés y Maite, que en este momento nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Y pues, continuemos con el programa, Laurita. Por supuesto, nosotros vamos a arrancar ya con este programa, vamos a ir haciendo ahí un mano a mano. Ahí tenemos a los hermanos Alvarado, al maestro Víctor Armijos, al maestro Marco Orozco. Alex, no sé si tienes por ahí algún datito, ¿presentamos a alguien o lo hago yo? Sí, vamos ya con nuestro primer invitado, como decimos, estamos acá con varios de los músicos que han tenido ese gusto siempre de acompañarnos, de esa apertura para el informativo de Zona Cultura, y vamos a empezar con el maestro Marco Orozco. Les queremos contar, amigos, parte de la biografía de Marco. Él nace un 1 de enero de 1967 en el cantón Célica de la provincia de Loja. Desde pequeño siempre tuvo contacto con su padre. Siendo oficial de la policía, siempre tuvo un gran apego a la música. Fue él quien le enseñó a Marco cómo tocar la guitarra exactamente a sus 6 años. Su madre, en cambio, aunque en un principio procuraba permanecer al margen de su afición, cambió de idea cuando Marco decidió convertirse en músico. Su madre fue su más grande fan, nunca faltó a una sola presentación hasta su muerte. Marco entró al Conservatorio de Música cuando cursaba el tercer año de educación básica, desde muy temprana edad, como dictaba la costumbre en Loja. De ahí su reconocimiento como la capital musical del Ecuador. De la horita de la biografía con la que empezamos este especial navideño, destacando la vida y trayectoria del maestro Marco Orozco. Nos alegra muchísimo que el maestro pueda estar. Miren ustedes, desde la provincia de Loja, aquí la capital de los ecuatorianos, le abrió sus brazos, es parte de producciones, tiene una productora, además es parte de un grupo musical en el que está también su hijito. Bueno, ya le hemos de ir preguntando ahí ciertos detalles. Maestro, sea usted bienvenido a este encuentro con el arte, con la cultura y sobre todo con lo que usted sabe hacer, la música, porque sabemos que usted se apasionó también por el periodismo y además por ese vínculo con las matemáticas. Ahí estamos con el número 4. Muchísimas gracias, Laurita. Muchísimas gracias a todos quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura por esta oportunidad tan grande de poder dirigirme a vuestros radioescuchas y televidentes también, que nos están viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias, Laurita, muchísimas gracias, Patricio, y a todos, realmente a todos quienes hacen Radio Casa de la Cultura. Pues bueno, siempre dispuesto a contestar y a dialogar con ustedes, y más bien agradecerles la oportunidad, porque vuestro medio de comunicación es el vínculo justamente para con la audiencia, que nos conozcan un poquito más el quehacer de los artistas ecuatorianos. Muchísimas gracias de corazón, y pues nada, pues siempre prestos a estar presentes en vuestro medio. Muchísimas gracias. Así es, vamos también a conocer parte de otro artista que está con nosotros. ¿Qué te parece, Alex, si contamos algo del maestro Víctor Armijos? Perfecto, continuamos y vamos hacia la biografía de otro de los maestros que está acá esta mañana compartiendo en la previa de este homenaje que hacemos al día especial, a la Nochebuena, a la Navidad, hoy en un 2020 especial, diferente, pero como lo hemos vivido acá, amigos, con el arte y la cultura. La cultura no se ha detenido desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, y hoy que hablamos del principio del fin que todos esperamos este 2021, la cultura continúa, por supuesto, y continuamos nosotros brindándoles la misma. Víctor Armijos, director, arreglista musical, cantante, requintista y guitarrista. Nace en el Cantón Olmedo, provincia de Loja, estudió en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, en donde además estuvo con la guitarra clásica. A comienzos de sus 18 años en festivales artísticos, comienza a ser el director musical con su requinto. En el acompañamiento musical, él tuvo a compañeros como Lucho Barrios, los hermanos Miño Naranco, Mélida Jaramillo, Anita Lucía Proaño, Lilian Suárez, Los Dávalos, las hermanas Mendoza Suasti, Olguita Gutiérrez, Segundo Bautista, el gran JJ Julio Jaramillo, Julio Jaramillo Jr., entre otros. En su notable trayectoria artística, ha incursionado en diferentes actividades, ha conformado varios tríos y grupos musicales, como la Orquesta de Instrumentos Típicos Latinoamericanos, Trío Estelar, Trío Los Románticos, director de la Rondalla Municipal del municipio de Loja, entre otros. Ese es parte, Laurita, de la hoja de vida del gran maestro Víctor Armijos, que siempre nos ha acompañado aquí en el informativo de Zona Cultura. Bueno, y nosotros estamos muy contentos, muy felices, porque miren ustedes, tenemos varias generaciones que se hacen presentes, pero vamos a presentar antes de irnos ya con esa bellísima música, porque les vamos a ir escuchando, están listos ellos ya preparados, porque tienen esta serenata en vivo y en directo para usted. Hay otros jóvenes que nos están acompañando, ¿se trata de quién, Alex? Estamos también acompañados esta mañana de los hermanos Alvarado, les contamos parte de la biografía de ellos, son oriundos de la provincia de El Oro. Emigraron a Quito con el sueño de seguir el camino de la música. Actualmente son parte del Museo Escuela del Pasillo, que lo dirige, ustedes lo saben, el maestro... se me fue. Mario Godoy. El maestro Mario Godoy, que lo dirige la Escuela del Pasillo, y como decimos, ellos forman parte actualmente de este espacio creado por el actual gobierno y donde prácticamente todos los artistas recalan con lo mejor de su historia, de su trayectoria. Ellos vienen rindiendo homenaje con este trabajo precisamente y con su trabajo en la Escuela del Pasillo, un homenaje a la música ecuatoriana. Ellos son los hermanos Alvarado que nos acompañan esta mañana. Bueno, así es, así que vamos con ese aplauso maravilloso que solamente ustedes lo pueden brindar el día de hoy para este grupo de artistas que nos acompaña. ¿Y qué les parece si empezamos ya con música? Yo quiero darles en este momento ya la palabra a los hermanos Alvarado, quienes están listos para arrancar esta serenata especial, esta serenata navideña que les ofrece el noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, jóvenes. Bueno, señora Laurita, muchas gracias. Disculpe antes de comenzar con nuestra actuación, agradecerle por la cordial invitación a este programa. Estamos muy contentos y muy orgullosos de compartir este espacio junto a grandes maestros como es nuestro maestro Víctor Armijos, el maestro Marco Orozco, con usted Laurita, con el señor Patricio Álvaro, con todos los chicos que nos acompañan en este momento. Y bueno, para todos ustedes y para todas las personas que nos están viendo y nos escuchan, el siguiente tema, el siguiente pasillo, con mucho cariño de parte de los hermanos Alvarado, El alma en los labios, de Medardo Ángel Silva. Y dice así. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus vidas, triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Quisiera ser viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras que pueda decirte la inable pasión que me devora. Los hermanos Alvarado aquí en nuestro especial de Navidad en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, nosotros nos estamos enriqueciendo gracias a la tecnología que podemos ofrecerles a ustedes en vivo y en directo este programa. Antes de dar la palabra al siguiente artista que viene, el maestro Víctor Armijos, quería preguntarle a Maite. Maite, ¿cómo celebra usted la Navidad? Pues Laura, te cuento que yo celebro la Navidad con mi familia, como, o sea, pocos lo hacen. Lo celebro con mi mamá, con mis abuelos, con mis primos, y realmente nos unimos, y siempre con mis primos pequeños, mi padre o mi tío se disfrazan de Santa Claus, entonces ellos son fanáticos de eso, y es la emoción y las risas, y es. ¿Y usted cómo lo celebra, Laura? Bueno, algo parecido, estamos por ahí. Lo importante es la unión familiar, pero sí es importante, mis estimados amigos, es que si lo va a disfrutar actualmente en familia, no se olvide mascarilla, el distanciamiento, que es parte importante, celebrarlo quizá en exteriores, que eso ayudará a que de alguna forma se pueda evitar esta pandemia que estamos viviendo aquí en nuestro país. No hay que descuidarse, pues no se olvide, Maite, eso es importante. Nos vamos, Alexita, para que usted dé la palabra al maestro Víctor Armijos. Perfecto. Maestro, continuamos entonces con usted. Decíamos que usted ha sido uno de los invitados más recurrentes de acá al informativo de Zona Cultura, siempre con esa apertura especial. Y ahora que vamos a disfrutar de la música que nos entrega siempre el maestro, ¿no? Decíamos y contábamos parte de su vida, de quién usted, de con quiénes usted ha compartido. Y nombres nada desconocidos para todos, ¿no? Las hermanas Mendoza Suasti, Olguita Gutiérrez, Segundo Bautista, entre otros. Todos, maestro, con una gran trayectoria y precisamente junto a usted. Muchísimas gracias, estimado Alex Javier. Un gusto estar aquí en esta mañana saludando a todos los amigos, a los compañeros como es Patricio, Álvaro, Marco Orozco, los hermanos Alvarado, Andrés Molina, Maite Pacheco y también contigo, Laurita. Es una satisfacción estar aquí nuevamente en la radio. Sabemos que es el pilar fundamental de la difusión de la música ecuatoriana, especialmente es una ventana para todos los artistas también que hacen conocer sus trabajos, sus creaciones musicales, sus proyectos, etcétera. Y pues prácticamente en el caso nuestro nos ha ayudado muchísimo para la difusión de los festivales del Rojinto que hemos venido realizando. Perfecto, maestro. Bueno, vamos. No sé si está listo usted para compartir ya con qué tema musical nos vamos. Bueno, vamos a hacer algo muy nuestro, muy ecuatoriano, un pasillo que lleva por nombre Confesión del maestro Enrique Spinjeves. Vamos a hacer en versión de guitarra sola. Aplausos para nuestro invitado que también nos está acompañando aquí en el noticiario de Zona Cultura, en este especial que lo preparamos para ir cerrando ya este año, y precisamente es un homenaje para usted por habernos acompañado todos los días aquí en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Bueno, ya nos vamos con el maestro Marco Orozco, pero antes contigo, Andy. Coméntanos, ¿cómo vas a celebrar esta Navidad? ¿Ya tienen pensado? Sí, Laurita, la verdad, ya tenemos planeado cómo celebrar. Al ser, tener una familia muy grande en esta época de que pandemia no se puede reunir, entonces nos vamos a reunir ciertas personas con el distanciamiento. También recordar que es importante que si se van a reunir, tomen conciencia y tomen la responsabilidad como tal para festejar estas fiestas y la pasen con toda la unión con la familia. Perfecto, así es. Bueno, ahora Andy, nos vamos con el maestro. Adelante, Alex, para que dé el paso. Perfecto, nos vamos a ir con el maestro Marco Orozco, que como decimos acá ha estado en varias de las oportunidades. Recientemente, maestro, usted le brindó una entrevista a nuestra compañera Ailén Minaya para conversar sobre lo que es uno de sus últimos materiales, ¿no? Y que lo habíamos compartido nosotros en Zona Cultura. No sé si podemos, antes de ir con la música, conversar un poco de ese trabajo reciente. Sí, muchísimas gracias. Aquí toco con amor. Esto es un hermoso pasillo que lo compuso, un pasillo ligero, dedicado de quienes venimos de fuera, como provincianos, y que nos ha abierto las puertas esta hermosa ciudad, nuestra capital de la República, nos ha dado las oportunidades más lindas para poder seguir progresando. Y mire, aquí sigue creciendo nuestra familia. Y eso es muchísimas gracias a esta ciudad, a su bella gente que nos ha dado la oportunidad a estos chagras, ¿no? Y desde Loja, pues el camino es largo, es duro, pero pues nada, es lo importante, seguir venciendo tantas cosas y seguir adelante. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no componerle a la ciudad más linda del mundo como es? ¡Perfecto, maestro! Sí, esta canción la hicimos, la compuse y la interpretamos conjuntamente con mi agrupación, que es el Grupo Voces, ¿no? A la cual soy la cuarta voz, o sea, soy la voz peluda. Entonces imagínense lo que va a pasar ahorita si canto. Entonces, pero bueno, lo importante es hacerlo con el corazón. Y cómo no interpretar canciones como esta, por ejemplo, que a mí siempre me ha encantado. Víctor, con Víctor tengo lindos recuerdos cuando en la ocasión de los topados haciendo música, incluso hasta en la rondalla, ¿no? Y también se cantaba esta de Pablo Neruda. Y no sé si te acuerdas, Víctor, es creo que es el poema 15 de Pablo Neruda, que en Loja se lo hizo pasillo. Se lo hizo de esta manera. Me gustas cuando callas. porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parecen que los ojos se tuviesen pelado y parece que un beso te sellará la boca. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Como todas las cosas están llenas de mi alma, las cosas llenas del alma mía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas llenas del alma mía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué maravilla de música que nosotros podemos escuchar y compartirla con todos ustedes en este especial navideño! Gracias, maestros, por unirse a este gran encuentro. Escuchándole ahora a los artistas, digo que el arte y la cultura nos va a recordar siempre que no estamos solos, ¿no? Y que esto nos da las posibilidades de transformar el dolor, esto que estamos pasando ahora, en creatividad, en esperanza, en vida. Gracias, Marco, Víctor y hermanos de Alvarado, y a mis compañeros. Todos los días este noticiario, que lo trabajamos con mucho cariño para ustedes, que nos escuchan. Gracias. Bueno, yo quiero a continuación, mientras toman aire nuestros artistas, porque vamos a venir con otro set, ese mano a mano que les estamos brindando, nuestra compañera Carolina había hecho un contacto con el maestro Mario Godoy, director del Museo Escuela del Pasillo. Y él nos había comentado ahí un poco de historia de cómo nació el villancico. Así que, si ustedes me lo permiten, quienes estamos a través de esta maravilla de la tecnología para ofrecerles esta serenata en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, me voy a permitir compartirlo en los siguientes minutos. El villancico surge en el siglo XV. Algunos le dan como fecha 1458. Se dice que aparecieron los primeros cancioneros de Zúñiga. Pero hay otros también que lo atribuyen a un prelado de la iglesia de Granada. a un prelado de apellido Talavera, Hernando de Talavera. Y allá por 1492 se dice que... Entonces eran canciones en lenguaje vulgar, no era lo académico. Pero en todo caso aquí tenemos que tomar en cuenta que la Iglesia Católica en su liturgia utilizaba el latín para todos los cantos, para todos los eventos religiosos. Y de pronto surge este nuevo tipo de cantares, pero ya en lenguas vernáculas. Ese era el gran cambio, o incluso en español, o en los idiomas regionales. Era una especie de frame o una especie de marco referencial que no se ceñía estrictamente a la liturgia católica, se salían de la liturgia católica. Por eso se dice que el villancico es un canto paralitúrgico. Y esto pues le ha dado ciertas libertades, tanto en los textos como en lo musical. Y poco a poco, especialmente en el mundo hispano y luego en todo el mundo, en el siglo XVI, en el siglo de oro español, florece el villancico. Y los villancicos también florecen porque su temática era tan amplia. Los primeros villancicos no solo eran de carácter navideño, podríamos decirle así, sino que también se comenzaron a utilizar para dar la bienvenida a autoridades. También cuando se posesionaban o se ordenaban sacerdotes, los religiosos, o también en distintas fiestas, la fiesta de Corpus, en la fiesta de San José, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María, San Antonio, etcétera. O sea, el villancico no es como ahora lo tenemos tan centrado con temática de Adviento y de Epifanía. El villancico fue una variedad de repertorios que tenían una gama muy amplia en el calendario católico, en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica. Entonces esto se hizo muy popular en nuestro medio. Y si hablamos del Ecuador, podríamos decir que uno de los villancicos más antiguos que tenemos es el Dulce Jesús Mío, por ejemplo, como referencia. Se dice que circuló en una novena manuscrita, ¿no? Novena para el aguinaldo, escrita por Fernando o Hernando de Jesús Larrea, un franciscano riobambeño. Por ejemplo, ahí está este hermoso villancico. O también Juan León Mera, en Cantares del Pueblo Ecuatoriano, en 1492, ya recopiló una serie de estrofas, de versos, por ejemplo, En brazos de una doncella, Bienvenido seas, y otros. Es decir, son villancicos tradicionales. Pero curiosamente, en 1964, los pibes Trujillo, acompañados por Segundo Bautista, graban para discos Onyx, un disco long play, Dulce Jesús Mío, villancicos tradicionales del Ecuador, y ahí comienza todo un sinnúmero de, ¿qué diríamos?, de problemas en cuanto a asuntos autorales, porque ahí, si bien es cierto, mencionan ahí en el disco y otros villancicos tradicionales del Ecuador, sin embargo, yo no sé por qué, por ahí a alguien se le ocurrió que todos aquellos villancicos eran del compositor, un compositor lojano nacido en 1988, o sea, nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando pues de composiciones mucho más antiguas, y eso desde luego desinforma, ¿no es cierto? Y vale la pena resaltar que la gran mayoría, al menos de ese long play, de ese disco famoso en nuestro medio de los pibes Trujillos, es un disco de música tradicional ecuatoriana, es de nuestro patrimonio. Ahora, desde luego, también hemos encontrado otras composiciones hermosísimas que datan del siglo XVII, XVIII, por ejemplo, escritas por nuestros maestros de capilla, incluso un cacique indígena, Francisco Pillajo, o también tenemos de José Ortuño, que fue maestro de capilla de la Catedral de Quito, y bueno, y es otro sinnúmero de villancicos anónimos, pero todavía eso falta difundir en nuestro medio. En todo caso, lo que podríamos decir que el cancionero ecuatoriano es muy rico en cuanto a repertorios navideños, y eso es muy bueno que sepamos, que nos sintamos orgullosos, que esto viene pues desde la época colonial en toda Latinoamérica, y el villancico es ahora tan universal y está tan arraigado en nuestros corazones que vale la pena que nos sintamos también nosotros orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que incluso se sigue produciendo. En estos días escuchaba unas regrabaciones de jóvenes compositores que están con nosotros, Milton Arias, de Segundo Cóndor, y veo que su producción musical es muy hermosa y que está acorde a los tiempos, y son verdaderos aportes para nuestra música ecuatoriana. Bueno, pues ahí hemos podido escuchar nosotros esta historia de los villancicos. ¿Cuántos de ustedes, preguntémosles a nuestros artistas, siguen cantando ustedes villancicos o ya no? ¿Por qué no? Claro, sí, siempre hay que estar cantando. Son las canciones que siempre nos piden en la casa. Perfecto, qué maravilla. Pues nosotros recordamos a los pibes Trujillo cantando el Dulce Jesús Mío, y que lo seguimos haciendo cuando hacemos las famositas novenas en cada uno de los hogares, los que las siguen, ¿no? Respetando, porque muchos no la podrán seguir, pero los que sí, con las tapillitas ahí cantando. No sé, Andrés, si tú también cantas la música navideña. Sí canto, la verdad, pero no hemos seguido la tradición de la novena. Bueno, qué chévere. Bueno, y los hermanos Alvarado, que son todavía guaguitos, ellos seguramente sí cantaron los villancicos. Deben cantar en todas las escuelas, hasta ahora. Bueno, vamos a irnos con música, vamos con esta siguiente ronda. Así que ustedes, hermanos Alvarado, tienen el micrófono ahorita. Muchas gracias, Dorita. Bueno, a continuación vamos a hacer otro hermoso pasillo titulado Amor Dolor. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo que en parte está real y en parte santo. Lo que no sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es hablar? Mi viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que están lejos de mí, que están conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que se encarga de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está conmigo, cuando tú te alejas. aplauso para nuestros artistas que están compartiendo con nosotros este programa especial en Zona Cultura. Qué maravilla de nosotros poder disfrutar de estos temas musicales maravillosos. A mí particularmente me encanta esta canción que acabaron de interpretar los hermanos Alvarado. Una bella canción para que usted la pueda compartir precisamente en estas Navidades. Buscar la forma de hacer llegar la música de nuestros artistas, a quienes hay que valorar de forma oportuna, mis estimados amigos. No hay que olvidarnos nunca de nuestros artistas, de ese patrimonio sonoro que nos están dejando día a día. Quería preguntarle a Jen Carlos, si nos puedes contar, ¿tienen ya nuevos proyectos ustedes? Pues sí, estamos con mis hermanos, el trabajo discográfico que ya lo sacamos, el primer trabajo discográfico, pues estábamos en estos momentos, esos temas, subiéndolos a todas las redes, a todos los medios digitales, Spotify, YouTube. Estamos por realizar los videos musicales de estos temas y pues de a poco estamos subiendo también en nuestro canal de YouTube del Trío Alvarado los videos que hemos hecho durante esta pandemia, que los hemos tenido ahí y no hemos podido subirlos, que se transmitían por el Museo del Pasillo, pero los estamos subiendo poco a poco en nuestro canal de YouTube. Y los temas que le comentaba de nuestro primer trabajo discográfico en audio, ya los estamos haciendo en video para todo nuestro público. Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto eso, recordarles que los hermanos Alvarado hace algunos años han sido parte de las radios de la Casa de la Cultura cuando recién vinieron de la provincia de Loro. Su padre también tiene grandes composiciones que fueron interpretadas por Julio Jaramillo Laurido, y que esos son temas que nunca hay que olvidarse también de ese reconocimiento. Los chicos han mostrado que aman la música, pues, y se han dedicado quizá tiempo completo más de estudiar, pues, a realizar la música y demostrar que han tenido talento como lo hicieron desde muy pequeños y que lo continúan haciendo. Yo creo que eso también hay que darle valor, porque cuando las personas continúan en estos trabajos y, como decimos, no botamos la toalla, sino que la seguimos con ese camino hacia adelante. Voy a hacer un paréntesis para darle la palabra antes de irnos a escuchar la música del maestro Víctor Armijos a nuestro compañero Alex Mora, que tiene a alguien que presentar. Sí, Laurita, continuamos aquí en este especial de Zona Cultura, como decíamos en la previa de la Nochebuena de este evento especial que es la Navidad. Y les habíamos comentado, amigos, que matizábamos con la música, y uno de los artes especiales particulares que siempre es una prioridad aquí en Zona Cultura y es la poesía. Andrea Cristina Pérez Briones ha pasado este tiempo de la pandemia por nuestros micrófonos contándonos diferentes de sus trabajos, como por ejemplo Antes de Partir Quiero Decirte, Resucitados, Mis Versos Sobre Tu Cuerpo, y además procesos donde ella se ha juntado con otros poetas para compartir a través de redes sociales. Ahora Andrea Cristina tiene su propio canal de YouTube donde la gente se maravilla con su trabajo. Andrea, queremos que usted nos comente cómo ha sido esta experiencia 2020 con la poesía, y al final, por supuesto, usted nos va a compartir uno de sus poemas, de los más sentidos, por supuesto, para nuestro público de Zona Cultura. Andrea, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Claro que sí, muchas gracias, Alex, por la invitación. Bueno, sí, realmente ha sido una experiencia súper grata para mí poder incursionar en la poesía, pues como ya lo dijiste, estuve mucho tiempo, muchos años con la novela. Entonces, en este tiempo de pandemia tuve tiempo de poder involucrarme un poco más con la poesía y hacer incluso trabajos en conjunto con otros poetas, especialmente con el poeta Camilo Ponce, con quien he llevado un trabajo bastante, bastante amplio. Y bueno, ha sido muy grato para mí poder compartir, hacer videopoemas, que es algo que realmente es bastante nuevo, ya que mezclar el arte audiovisual con lo que es la poesía es algo muy lindo que nos permite también transmitir de otras formas también las emociones. Entonces, sí, me ha gustado mucho, ha sido lindo y he podido también dedicarle tiempo a mis novelas. Y bueno, eso es lo que le cuento, Alex. No sé, tal vez usted me comentaba que puedo compartirles un poema. Me gustaría con mucho gusto hacerlo. Sí, Laurita, podemos empezar con uno de los poemas. Así es, mi estimada Andrea Cristina Pérez, gracias por sumarse a este especial que lo estamos realizando para todos quienes comparten con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Así que usted tiene el micrófono en este momento gracias a la bendita tecnología que nos permite unirnos absolutamente a todos. Como decimos, quizá distantes, pero cercanos. Como decía nuestro coordinador Patricio Álvaro, cercanos con el arte y con la cultura. Así es, muchas gracias. Bueno, este poema se llama Aprendí. Aprendí que hay mil formas de decir adiós, pero la más dolorosa es en la que prima la indiferencia. Que el dolor es equivalente a la fuerza con la que se ama, por lo que entendí a aquellos que se protegen de amar. Aún así, sé que cuando me haya reparado, volveré a hacerlo, pues no hay vida sin sentimientos. Que no hay quien te ame más que tú misma. Porque cuando se marcha, el vacío no se llena con lágrimas ni memorias de su cuerpo o de otro cuerpo. Que aunque arda, aunque asfixie, aunque muerda, nadie muere de desamor. Y es allí donde radica el verdadero dolor, en vivir con recuerdos que te calan hasta la última fibra del alma. Pero algún día termina y entonces te habrás reconocido, encontrado y serás más fuerte. Que el tú y yo dura lo que el tú tarda en culpar y lo que el yo está dispuesto a perdonar. Por eso, amar con libertad implica soltar. Que la indiferencia es un arma que mata de agonía, un arma de cobardes o valientes, no lo he definido todavía. Que no importa cuánto trate de odiarlo, el amor siempre aparece como mejor medicina y me recuerda que la nobleza es solo mía y eso no me lo quita ni su indiferencia ni su cobardía. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla de poder sentir también todo lo que puede transmitir un poeta, como hace unos pocos días escuchábamos a una poeta también de aquí de la capital de los ecuatorianos, cuando decía, yo soy la poeta y ustedes son la poesía, ¿no? Qué lindo esas cosas maravillosas que uno se puede escuchar. Bueno, vamos a ir más adelantito para ir cerrando, vamos a escuchar otra poesía, pero nos vamos con música y es momento de invitarle al maestro Víctor Armijos y si que vamos a preguntarles rápidamente para ir un poco dando oportunidad a todos, es si es que ya está listo, preparado el Festival del Requinto para el 2021. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Recién terminamos el evento que fue este 4 de diciembre, que hicimos el Festival del Requinto. Claro que lo hicimos igual utilizando la tecnología y lo hicimos una transmisión en vivo con algunos requintistas que fue posible convocarlos para ese evento. Entonces, para el próximo 21 esperemos a ver cómo se nos presentan los primeros meses, en base a eso proyectarnos. Perfecto, pues bueno, estaremos nosotros pendientes de ese Festival del Requinto muy sonado que, para recordarles a nuestros amigos, pues se ha ido ampliando porque tuvimos ya resonancia de este festival en su tierra natal, Loja, la tierra del café. Claro que sí. La tierra de la caña de azúcar. Bueno, vamos. Adelante, maestro, ¿qué nos trae? Bueno, vamos a hacer algo de mi tierra, Loja. Pues no lo tenía así como por decir bien armonizado este pasillo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Se llama el pasillo Queñano de Segundo Cuevas Eli, la letra de Alejandro Carrión. Entonces vamos en este momento a improvisar, a ver cómo sale. Cualquier cosa, estamos en vivo, así que disculpen los errores de antemano. Thank you. seguimos disfrutando de la música de nuestros artistas aquí en este especial. Queremos hacer una pausa para mandarle a usted un abrazo así súper, súper, súper gigante a todos quienes nos están acompañando en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Nos vamos con el turno para el maestro Marco Orozco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente solo me va que es realmente muy, muy, muy duro para todos y nos tocó vivir a nosotros esta época. Y pues nada, que hemos perdido, en el caso mío, hemos perdido familiares muy cercanos y que nos ha dolido muchísimo el corazón. Pero el camino hay que seguir y hay que levantarse, secarse las lágrimas y seguir caminando. Eso es lo que nos toca ahora, porque hay mucha gente, mi familia sigue ahí y pues nada, solo desearles que esta Navidad sea una Navidad muy, muy, muy, muy bonita, muy próspera, un año realmente que Dios quiera que este año que viene realmente podamos todos salir avantes y con la esperanza de que, pues nada, que sigamos primero teniendo la salud y seguir viviendo y existiendo para poder componer, para poder seguir haciendo música en bien de nuestra familia, de nuestro país y todo lo que hacemos. Realmente, permítame cantar una canción que se llama La Peregrinación, no me lo sé muy bien, así que lo voy a leer cantando, de Ariel Ramírez. Es una canción muy, muy, muy bonita que personalmente me gusta mucho, ¿no? Disculparán, por favor, si no me equivoque por ahí. A la huella, José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas, a la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigue andando. Florecita del campo, la verde el aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florecita, que estás creciendo? Palomita asustada, trillo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios encendido, nadie sabía. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara, los alientos amigos, la luna clara. A la huella, José María, con un Dios encendido, nadie sabía. Bueno, ahí hemos escuchado al maestro Marco Orozco. aquí en este especial. Le doy la palabra a mi compañero Alex Mora, nos vamos con poesía, ¿le parece? Dijo que no se la sabe el maestro, ¿no? Pero solamente nos tomó el pelo, creo. Perfecto, gracias Marco por compartirnos esa melodía muy especial en este especial de Zona Cultura por la fecha de la Navidad. Andrea, queremos volver con usted, como decíamos, habíamos conocido varios de sus trabajos, ¿no? Esto de los temas de hacerlo, la poesía en video, de graficarlo, de transmitirlo en las plataformas virtuales que han sido el refugio de los artistas, como el Instagram, como el YouTube, como el Facebook, ¿cómo lo vivió usted, Andrea, y qué puede compartirle además a los maestros que también están presentando sus trabajos en este sentido, en estos formatos, ¿no? Como el maestro Víctor, como los hermanos Alvarado, como Marco, que nos acompaña esta noche. ¿Qué nos puede compartir también de esta experiencia, Andrea? Bueno, realmente para mí esto fue una experiencia nueva, ya que estaba acostumbrada mucho a estar detrás de las letras, ¿no? Únicamente libros. Muy pocas veces este tipo de eventos que se dio a partir de la pandemia, que son los en vivos que comenzamos a tener bastante comunes, realmente fue una experiencia nueva. Y a partir del momento en que comencé con la producción de estos videopoemas, es como fue totalmente nuevo, tuve que aprender mucho, tanto de lo que es la declamación en sí, porque acostumbrada más a escribir que a declamar. Entonces, aprender un poco de la declamación. Bueno, en este camino tuve el apoyo y toda la enseñanza de Camilo Ponce, que es la persona que produce mis videos y sus videos también, pues trabajamos en conjunto. Y bueno, lo aprendí y ahora sigo adelante y seguimos haciendo un montón de videopoemas que son más o menos como hablar de videoclips. Pero con la poesía, porque también nos acompañamos de música, entonces, si es que ustedes tienen un momento, un tiempito, pueden pasarse por YouTube visitando nuestros perfiles, que son de Andrea Cristina Pérez Briones y de Camilo Ponce. Ahí van a encontrar estos videos y sí, estoy segura que les va a gustar mucho porque es poesía con música y más lo que es el arte del video. Queremos saludar a Camilo Ponce también, que seguramente nos está viendo y pasó también en el espacio que nosotros tenemos de opinión y entrevistas en este 2020, que ya estamos con Laurita quemando el año viejo, recordando a todos los que han pasado durante este año, Laurita. Sí, ya me quemaron, así que creo que este año ya no me volverán a quemar. Tiene una poesía corta, Andrea, por ahí. Adelante. Vamos, Andrea, con la siguiente poesía, por favor. Claro que sí. Este poema se llama Me dijiste adiós. Me dijiste adiós como lo hacen los marineros, montando en tu barco y del puerto, partiendo. Elevaste anclas antes de enamorarte del puerto, de la tierra firme donde podías vivir sin miedos, marinero, donde la libertad no es un capricho del viento, donde no necesitas el timón para sentirte dueño. Pues yo te ofrecía mar y ambrosía en mi alma y en mi cuerpo, pero me dijiste adiós, marinero. El mar es tu dueño y remojas tus heridas en su sal, saboreando el desconsuelo de abandonar lo que pudo ser un sueño. Percibiste que podías restaurar tu alma, pero el dolor es tu pasión, como lo es el mar al marinero. Así que me dijiste adiós. Mientras yo, desde mi puerto, te he visto partir queriendo marcharte con la corriente hacia la tormenta a la que siempre regresas, marinero, porque prefieres la deriva a los pasos firmes del suelo. Me dijiste adiós, marinero, y en mi puerto has dejado tu boca y tu boina como último recuerdo. Adiós, marinero, en tu barco yo no quepo, y aún cabiendo, me dijiste adiós, marinero. Gracias. Bueno, vamos a ver si nos podemos subir en ese barco para acompañarlo al marinero. Así que nos vamos con una última rondita ahí de canciones porque sigue avanzando el tiempo. Así que nos vamos con los hermanos Alvarado. Quisiera que ustedes nos den alguna página donde les podemos encontrar para todas las personas que les gustaría pues escuchar las canciones de ustedes. Claro que sí, Laurita, nos pueden encontrar como Trío Alvarado EC en la página de Facebook, en Instagram igual Trío Alvarado EC y en YouTube igual Trío Alvarado EC. Números de contacto, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 099-50-43-719 o al 098-33-54-75-3. Y bueno, ha sido en realidad un verdadero gusto para nosotros compartir esta mañana con ustedes, junto a grandes maestros, repito, nuestro maestro desde pequeños, el maestro Víctor Armijos, el maestro Marco Orozco, muchísimas gracias por la invitación, Laurita, señor Patricio Álvaro, una gran poetisa, Andrea Cristina Pérez, gracias Andrés Molina, y Alex Javier, y Maite Pacheco. Y para todos ustedes, y nuevamente para todas las personas que nos ven, nos despedimos con este siguiente tema que se titula... ¿Cuál será? Nos cogieron... Pensábamos que ya no lo íbamos a alcanzar. Bueno, un lindo vals. Un lindo vals titulado Cuando llora mi guitarra. Bueno, acabamos de escuchar nosotros a los hermanos Alvarado aquí en este especial, pero para avanzar a escucharles así a todos los artistas que nos han acompañado el día de hoy, así en equidad, como dicen, igualdad, vamos con usted, maestro Víctor Armijos, ¿y qué nos trae? Bueno, entiendo que ya es la última ronda, ¿verdad? Parece que sí. Desearles a todos los amigos, a todos los compañeros de este panel, como es al maestro Marco Orozco, a los hermanos Alvarado, Maite Pacheco, Alex Javier, Andrés Molina, esta gran poetisa, Andrea Cristina Pérez, que hoy tengo la suerte de conocerla, a nuestro querido Patricio Álvaro y a ti, Laurita, que esta Navidad en cada uno de ustedes reine el amor, la felicidad, que ese niño que está dentro de cada uno de ustedes y de todos los amigos que nos escuchan, nos ven, igual disfruten de lo mejor esta Navidad. La vida nos ha traído con suerte hasta aquí. Nos ha dado ese mérito tal vez de aún estar con vida, ¿no es cierto? Para mirar, tal vez como decía Marco, ver partir a muchos amigos, muchos familiares. Y sin embargo nosotros estamos aquí todavía presentes. No sabemos qué nos tocará después. Pero mientras tanto, como dice Violeta Parra, gracias a la vida. Y voy a hacer parte de esta canción y ustedes pueden ponerle el poema. Teníamos este tema musical gracias a la vida. Miren, Laurita, ustedes. Sí, Pato. Yo considero que hay dos buenos hábitos que ayudan a ver mejor el camino de la vida. Primero yo diría el dar gracias y el otro es el pensar en largo plazo, ¿no? Los que tenemos fe daremos gracias a Dios y pensaremos en un largo plazo que tiene más bien una proyección de eternidad, ¿no? Porque nuestras buenas obras son un tesoro que se van acumulando en el cielo. Linda canción, maestro. Bellísima. Y nos vamos de inmediato ya con el maestro Marco Orozco a encender ese micrófono porque nosotros vamos a ir ya concluyendo este programa. Así que usted tiene la palabra. Sí, es que me cogí. Imagínate, yo solo hago la cuarta voz en mi grupo y solo hago... Pero ahora hace la primera aquí. Imagínense lo que tengo que hacer. Pero voy a cantar la canción Lojana Quiteña. Cristóbal Ojeda Dávila y de don Emiliano Ortega. La canción muy, muy, muy, muy, muy querida en mi tierra. Gracias, qué gusto haberles conocido. Dale a Andrea Cristina esos poemas, por Dios. Hasta de ponerle a cantar. Sí, no sé, más. orillas del Zamora, tan bellas de verdes saucedales, tranquilas campiña de mi tierra, risueña casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, cómo te añora mi corazón. Si no crees, hoy en extraños lares, poco en los mares de la aflicción. Canción para todos los lojanos, y hay muchos que están conectados con nosotros. Solamente nos queda decirles a todos ustedes, a todos quienes nos han estado acompañando en los 100.9 de Cultura FM 940 AM, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros compañeros, a todos, desde la compañera que está en las antenas, a nuestra compañera Cecilia, ¿no? A Diego, a Vicente, a Adrián, a nuestro compañero Adrián, el otro Adrián que ya se me escapó el apellido, si no me ayudan ustedes. Adrián Torres y León. Adrián León. Está también por ahí nuestro compañero Jorge, Bachita, Darío, Maite, Cristina. También está Ailén, que nos hizo falta el día de hoy en este programa. Para todos ellos, nuestro abrazo por ese trabajo que lo han venido realizando de forma tesonera durante este año. Desearles que tengan la más hermosa Navidad del mundo. Si bien, decirles que hay muchas formas de podernos abrazar. Patricia. Y a todos los gestores, creadores, colectivos culturales, a los artistas, porque esta radio es de ustedes, es para ustedes, y trabajamos con mucho amor para ustedes. Y quisiera finalizar dejando un mensaje, que en estas fiestas volvamos a creer en el amor, en la esperanza, en la paz, en la mirada del otro, en nosotros mismos. Los invito a agradecer y a renovar los sueños. Muchísimas gracias, Patricio. Así es, actores, gestores, promotores culturales que son parte de esta radio, que creen en esta radio, que están permanentemente acompañándonos, difundiendo su información. Muchísimas gracias, hermanos Alvarado. Muchísimas gracias, maestro Víctor. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a usted, Andrea. Mi querida Maite, tienes la palabra, por favor, para que te despidas ya. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, queridos oyentes, por escucharnos, y gracias a los gestores culturales, artistas, emprendedores que nos dan la confianza de seguir cada día. Gracias, sin ustedes no habría esta hermosa radio, y gracias por abrirme las puertas este año y trabajar con ustedes. Gracias, y que tengan un feliz año y una feliz Navidad. Andrés. Bueno, muchas gracias también a todos los que han estado presentes en este especial de Navidad. No más que decir un abrazo a todos los oyentes, a todos los gestores, que pasen una feliz Navidad en familia y con las debidas precauciones. Así es, yo solamente quiero decirles que ha sido un año loco, como se podría decir, complicadísimo, difícil, pero ¿saben qué? Nunca nos faltó las ganas de trabajar, de seguir creciendo, de seguir haciendo cosas, de seguirnos forjando como seres humanos. Y eso es lo que le podemos decir a todos ustedes, que tengan la más hermosa Navidad. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Me despido, será hasta la próxima oportunidad. Alex. Gracias a todos amigos, a quienes se han conectado esta mañana aquí en este especial de Navidad en la 100.9 en FM, en 40M. Ha sido un año complicado. Vamos a tener todavía varias jornadas para compartir más con ustedes de aquí en Zona Cultura, pero como decíamos con Laurita, se empieza a hacer una evaluación. Y sí, fue complicado, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar cuando llegó ese 15 de marzo con gran incertidumbre. No sabíamos a dónde iban a ir las entrevistas, a dónde iban a ir los temas culturales, a dónde iba a ir el país, a dónde iba a ir el mundo. Pero aquí estamos con grandes invitados que hemos tenido, y esto que ha sido una maravilla de la tecnología. Laurita el otro día conversaba con una artista ecuatoriana desde Italia. Hemos podido conversar con gente de Colombia, con gente de Perú, con gente haciendo música, ecuatorianos y gente extranjera, por supuesto, todos con la apertura de siempre aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dirigidos por el presidente Camilo Restrepo Guzmán, con ese gran espacio, por ejemplo, de la Galería Nacional que ha conectado a las 24 provincias, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Y otro ejemplo como el de Andrea Cristina, que nos ha acompañado acá y que nos está maravillando. Le ha maravillado al maestro Marco Orozco, creo que a los hermanos de Alvarado, al igual que al maestro Víctor Armijos y a todos aquí en esta noche. Hemos compartido entonces una bonita experiencia, una bonita mañana aquí, festejando la Navidad. No me queda más que decir a los lugares, maestro Víctor, hermanos de Alvarado, Marco, a mi compañero Andrés, a Maite, a Ailén, a Darío, que no está acá con nosotros, a Laurita, a nuestro director Patricio Álvaro, y a todos los que hacemos las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo mejor para esta noche especial, para esta Navidad. Y como leíamos una frase por ahí, no podemos perdernos una Navidad, pero no podemos perder una vida de ninguno de nuestros familiares. Compartamos con los más cercanos, con medidas de precaución, con medidas de seguridad, que ya tendremos otras festividades para compartirlas en familia. Eso, amigos, repetimos ese saludo por Navidad y gracias a todos los que han compartido esta agradable mañana aquí en Zona Cultura Laurita. ¡Feliz Navidad para todos! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.